Con este texto que acabamos de escuchar concluye este capítulo 18 de Mateo. Habíamos leído el domingo pasado otro pasaje del mismo capítulo, así que el contexto es el mismo, lo recuerdo brevemente. Mateo reúne en varios momentos de su evangelio enseñanzas de Jesús y propone así como algunos discursos, 5 discursos en total recorren el evangelio. Este es el cuarto de ellos, se lo conoce como discurso a la comunidad, y está dirigido a sus discípulos, es decir, no es un discurso universal, como podría ser el Sermón de la Montaña, si quieren, que es la propuesta de Jesús, sino que acá es aquellos que han creído en Jesús, aquellos que lo descubren como el Mesías, como decía Pedro en unos versículos más atrás, aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús. Entonces Jesús les dice, bueno, los que quieran venir detrás de mí, así hay que vivir. Este reino de los cielos, que comienza en la tierra, comienza con aquellos que quieren vivir como Jesús propone. Decíamos la vez pasada que el mundo puede vivir como quiera. Si quiere vivir como en la ley de la selva, que viva como en la ley de la selva. Si quiere ser individualista, que sea. Pero nosotros los cristianos no queremos ni vivir en la ley de la selva, donde nos matamos unos a otros y prevalece el más fuerte. No queremos vivir en el reino del individualismo, donde cada uno se arregla solo como puede. Queremos vivir como propone Jesús. Ese reino de Dios comienza donde nos empezamos a mirar y cuidar como hermanos. Esto decía el Evangelio el fin de semana pasado, esto de corregirse unos a otros tenía que ver con el cuidado. Cuídense unos a otros, cuiden a los más pequeños. Hoy Jesús da un paso más y nos invita a perdonar. Lo hace a partir de esta pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hagan? Hasta 7 veces. Pedro intenta ser generoso, ha entendido la propuesta de Jesús. Me parece que 7 es un número grande y de hecho lo es. Nosotros, con suerte, perdonamos 2, a lo sumo 3. A la cuarta vez que alguien, después de haberlo perdonado 3 veces, nos vuelve a fallar o traicionar, ya empezamos a mirarlo con cara rara si no le hacemos la cruz. Pedro dice 7 veces, como diciendo mucho. Jesús dice, le redobla la apuesta. No, Pedro, 7 veces no, 70 veces 7, siempre. Y entonces propone esta parábola. La parábola intenta ubicarnos a nosotros, los que la escuchamos, o los lectores de la parábola, en el lugar del hombre que ha sido perdonado y después no perdona. Esto es lo que dice Jesús, ¿no? Ustedes no sean como ese que, a la luz de todos los que lo ven, es un miserable, como dice el rey, ¿no? Y los demás se indignan porque te perdonaron mucho y mira, perdona, una deuda pequeña no la pudiste perdonar, ¿no? Uno escucha la parábola y se indigna igual que los que están allí. Entonces Jesús en el fondo dice, ustedes no sean así, no vaya a ser que ustedes se conviertan en ese hombre, que han sido muy perdonados y después no pueden perdonar cosas más pequeñas. Y acá es donde entonces pensaba yo, si nos resulta fácil ubicarnos en ese lugar, si espontáneamente nos ponemos en el lugar de este hombre, porque está clarísimo las ofensas que recibimos, esas las tenemos claras, casi podemos hacer una lista de las heridas que tenemos, de las presiones que hemos recibido, de la gente que nos falló, de la gente que a lo mejor queremos perdonar y no podemos, eso lo tenemos clarísimo, casi como un cartel con letras luminosas, ¿no? Todas las cosas que hemos sufrido, todas las heridas y las traiciones que hemos vivido, las infidelidades, todo eso está clarísimo. Tenemos muy claro eso. No tenemos tan claro, o no siempre es tan evidente, que nosotros hemos sido perdonados 1000 veces más que eso. Este es el tema, ¿no? Esto es lo que dice Jesús. Ustedes han sido perdonados mucho más. Y eso no nos resulta tan claro. Lo digo esto por mi propia experiencia y también por la experiencia del confesionario, ¿no? Cuando nos vamos a confesar, no siempre vamos como si fuéramos los mayores pecadores del mundo y como si nuestros pecados fueran tan grandes que la deuda que tenemos con Dios es impagable, ¿no? Más bien, al revés, muchas veces yo escucho gente que viene a confesar y dice, bueno, no sé si tengo muchos pecados, hace como un año menos que no me confieso, a veces hace 20 años que no me confieso, pero no sé si tengo muchas cosas. Nos cuesta mucho tomar conciencia del pecado. Y aunque tengamos muchos, muchas veces son pecados muy tontos o muy chiquitos, o que no le damos nosotros mucha trascendencia. A veces nos confesamos de cosas que nos han dicho que están mal, pero que nosotros a lo mejor ni siquiera sentimos que están mal. Sabemos que las tenemos que confesar porque nos dijeron o nos enseñaron. Pero muchas veces me pasa de preguntar, ¿y a vos te parece que está mal esto? ¿Estás arrepentido? Bueno, no, no sé, a mí me dijeron que está mal. Esto nos pasa a todos. Entonces, qué difícil es ubicarnos en ese lugar que propone Jesús, ¿no? Vos fuiste perdonado enormemente. Y entonces a lo mejor uno con sinceridad dirá, ¿en serio? Porque no me parece. Es más, a tal punto no tomamos conciencia de esto que a veces hasta damos vuelta a la tortilla y sentimos que es Dios el que tiene deuda con nosotros. Si yo fui bueno, si yo cumplí todo, si yo recé siempre, si yo participé de todas las misas online y qué sé yo, ¿por qué Dios no me devuelve lo que me debe? ¿Por qué Dios es injusto conmigo si yo fui tan bueno? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este traspié? ¿Por qué esta crisis? Si hicimos todo bien, ¿no? A veces hasta al revés. Convertimos a Dios en deudor nuestro y consideramos que es injusto porque no nos paga lo que nos merecemos. Bueno, yo quería plantear esto para que cada uno piense, ¿cómo hacer para poder entender la parábola de Jesús y ubicarnos en el lugar de ese hombre que ha sido tan perdonado? ¿Dónde están esos pecados tan graves que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta? Nos quedan dos opciones. Una es, no lo vemos, pero creemos en Jesús, le hacemos caso e intentamos perdonar a los otros. La enseñanza de Jesús es clara. No vamos a decir ahora, bueno, como a mí no me perdonaron mucho, yo tampoco voy a perdonar. Sería bastante ingrata esa postura, por lo menos de bastante poca fe, no al creerle al Señor. Jesús, yo te creo que me has perdonado mucho, aunque no me doy cuenta, y voy a intentar perdonar a los que me ofenden. Y voy a tratar de vivir en ese mundo que es el mundo del perdón. En el fondo, podríamos plantearlo así. Cada uno construye el mundo en el que quiere vivir. ¿Querés vivir en un mundo donde no hay perdón? Adelante, tenés todo el derecho. No digas que sos cristiano, pero tenés todo el derecho. Pero si sos cristiano, la propuesta de Jesús es muy clara. No podemos ser cristianos y andar crucificando a los demás sin darles ninguna oportunidad y sin perdonar. Es contradictorio con lo que Jesús pide. Podemos quedarnos con eso, es decir, creerle a Jesús y tratar de perdonar. O podemos tratar de mirar nuestra vida tratando de encontrar cuánto Dios nos ha regalado. Porque en el fondo el perdón y el amor de Dios van de la mano. Amor y perdón, podríamos decir que en el Señor son sinónimos. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Esto todos tenemos esta experiencia, ¿no? Recién cuando perdemos algo, nos damos cuenta del tesoro que teníamos. Falleció un ser querido y ahí uno rebobina y dice, mirá, no valoré esto, me perdí esto, le tendría que haber dicho esto. Nos damos cuenta de lo que teníamos cuando lo perdemos. Nos damos cuenta de, me acuerdo la canción de Sergio Denis, ¿no? No tengo paz y no sufrí la guerra. No puedo comprender el don o la gracia de tener alimentos todos los días sobre mi mesa si nunca pasé hambre. Es más difícil. No puedo entender o agradecer el tener un techo si nunca viví a la intemperie. No puedo agradecer o entender tener trabajo si no pasé alguna vez la angustia de no tenerlo. Y así podríamos tener tantas cosas, ¿no? A veces el perder cosas nos hace valorar y agradecer lo que tenemos. Bueno, ¿qué pasaría si lo perdemos a Dios? A veces lo damos por contado, a veces lo damos por sentado. Dios está de nuestro lado y es verdad. Pero si nunca lo perdimos, ¿cómo lo valoramos? ¿No? En el fondo, toda nuestra vida es un regalo de Dios. Toda nuestra vida. Recién cuando la salud nos amenaza con la muerte, tal vez podamos entender el valor de la vida. Y la vida es un regalo de Dios. En el fondo, ¿por qué la deuda es enorme con Dios? Porque todo es de Él. Nada es nuestro. Todo lo hemos recibido. Pidámosle al Señor poder recordar, reconocer cuánto hemos recibido de Él. El amor, el perdón, la vida y todo lo que viene a partir de allí. Y entonces a este Señor que nos regala todo, con un corazón agradecido, decirle, ya que me regalas todo, la vida y el perdón, también yo voy a convertirme en alguien, o me quiero convertir en alguien, que defienda la vida y que regale el perdón. Lo que recibimos, lo queremos dar. Pidámosle al Señor que nos ayude a recorrer juntos este camino.